mucho corrigiendo sobre la marcha, cumplir varios roles, varias funciones. Bueno, eso es lo que nosotros todos los días a las 7 de la mañana tenemos la reunión con el secretario Sebastián Aristie, y todos charlamos más o menos lo que venimos haciendo. Está bueno eso, estamos, ¿no? En esta modalidad de hacer política, pero para políticas públicas. Esto de hacer una lectura, porque me dijo Sebastián mismo, me lo contó, que se reúnen cada mañana y hacen un balance, pero también proyección. ¿Está bueno eso, no? Como herramienta. Sí, sí, eso sumado al... Ahí está. Eso sumado a la cuestión del dato, de la estadística y como base de la toma de decisiones, o al menos de la mayor parte de la toma de decisiones, si bien los equipos están compuestos por distintas áreas, es decir, nosotros nos encargamos más que nada de la recolección del dato, y podemos participar a veces en el armado de alguna sugerencia de lo que es alguna encuesta, pero hay equipos específicos que se dedican a esto, que se dedican al procesamiento, a la elaboración de los informes, entonces cada uno cumple un rol. Esas reuniones por ahí sirven mucho para, esto que te decía el secretario, para estar permanentemente informado de lo que está haciendo el otro, entonces evitamos también pisarnos o también lo que logramos es ayudarnos, vamos a hacer algo complementario, porque hay varios programas. Es fundamental eso. Sí, y te mantiene al día a día, es una hora todos los días que uno está ordenado y que sabe, más, te informás de todo lo que está pasando de manera global, entonces ya salís con una al territorio con una idea clara de lo que vas a hacer. Felipe, igualmente, en la recolección de datos se abre como una caja de Pandora, porque te encontrás, vos podés tener una estructura para hacer un abordaje con diferentes temáticas, pero se abre hoy en un escenario social complejo, ¿no? Sí, a ver, el dato tiene una virtud que te puede cambiar la forma de ver el mundo, porque nosotros hemos hecho varias encuestas, ¿no? Y muchas veces lo vinculamos con una herramienta muy fuerte de participación ciudadana. Si yo organizo una reunión con 20 personas en algún, por algún tema puntual, siempre va a haber 4 o 5 personas que son las que por ahí más van a cumplir el rol de poder hablar y, sí. Y en representación de los demás, pero la encuesta te permite preguntarle a todos los que no hablaron si realmente piensan igual que los que hablaron, si realmente, y eso es muy importante, porque nos hemos encontrado sorpresivamente para bien que nos han dicho no, nosotros no quise decir nada ese día, no lo dije, entonces me parece que de la mano son ambas, son cosas no excluyentes, es decir, las reuniones grupales grandes están muy buenas porque es un lugar popular de convocatoria, pero la cuestión individual de la encuesta te permite por ahí escuchar esa demanda de ese vecino que quizá ese día estaba cansado, llegó tarde, no pudo ir, te está diciendo cara a cara que piensa totalmente distinto, y ahí podés testear algunas cosas que eso te permite tener una mirada más completa. O sea, no son cosas excluyentes, van de la mano, hay que hacer ambas, está buena la explicación, pero contemplás todo el panorama, y eso a la hora de la toma de decisiones. Nosotros generalmente, por ejemplo, para ahora con el programa que estamos trabajando, casi todo lo hemos hecho fundamentado en los análisis de datos, sobre todo la base de datos del proyecto Relevar. Entonces sabemos dónde están las personas con más criterio de vulnerabilidad, sabemos, eso lo cruzamos con los puntos municipales que hay, estratégicos, dígase Víctor Opel, dígase Nido, ex Nido, en Carretera La Cruz. Entonces, no es que si tenemos este punto, bueno, vamos a llevarlo ahí porque intuitivamente no. Sabemos que en esta zona hay una cantidad determinada de personas en situación de vulnerabilidad, entonces acerquemos el recurso hacia ese lugar, acerquemos las instituciones hacia ese lugar, y eso te permite por ahí una mayor convocatoria si lo miras de ese lugar, pero también realmente llegar o hacer todo lo posible para llegar a quien realmente más lo necesita. Es un poco la idea que encara también el intendente de gestión, es decir, la política de gestión fundamentada en datos. Por supuesto que hay cosas que se corrigen sobre la marcha, a veces el dato también tiene esto que hay que estar actualizándolo permanentemente, porque es muy flexible la sociedad, pero me parece que es un gran acierto del intendente y del secretario esta política de gestión, es algo distinto. Felipe, te quería preguntar porque también propone un escenario de mucha articulación, sea con reparticiones municipales, pero también con instituciones. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo hablé con el secretario Sebastián Aristie, y aprovecho y le mando un saludo, cuando me explicó el plan Relevar, pero ¿sabes cuándo dije mirá qué bueno, fue cuando detectaron gente que había dejado la escuela. Automáticamente se abrió un canal de comunicación con el área de educación, con Carlos Gatto en este caso, y me habían contado que se revincularon un montón de pibes que habían dejado el establecimiento educativo. No juzgamos el motivo, pero sí que era una realidad, y que se logró un porcentaje altísimo. Pero se habla de articulación ahí, porque me imagino que tenés que ir al establecimiento educativo, tenés que ir al área de educación de la municipalidad, ustedes mismos recabando esos datos, ¿es un engranaje bastante importante o no? Sí, sí, pues es así como vos lo decís, Pablo, en sí el dato por sí solo es algo positivo, pero si lo querés aprovechar mejor, lo tenés que poner en la mesa y discutirlo, y eso en una mesa de trabajo con distintas áreas. En este caso, nombraste educación, bueno, tenés innumerables áreas de educación, incluso no solo la articulación dentro del Estado, porque yo creo que el Estado solo, con el Estado solo no alcanza, y yo soy un poco partidario de esta idea de que al menos en los problemas sociales nadie se salva solo, o sea, hay una cuestión importante de articulación, no solo con el sector público, que tiene sus áreas competentes, sino también con las áreas privadas, los sin clubes, duda, sin duda. Cuando uno decía privada, habla de clubes, habla de instituciones intermedias, habla de clubes, de iglesia, del culto que sea, habla de centros culturales, habla de gimnasio, habla de academias de danza, academias de baile, todo gente que es especialista, y que yo creo que el nuevo rol del Estado, esta reconfiguración, tiene que ver con el Estado no puede ir en contra de las personas que se especializan en algo, y lo pongo en la mesa porque me parece que es un acierto. Es decir, si yo tengo instituciones que se especializan en danza, pero yo estoy habilitando municipalmente profesores de danza, en realidad estoy compitiendo de una manera desleal con estas personas que están invirtiendo, que están pagando un alquiler, que están haciendo. Entonces, no es que en circunstancias especiales el Estado no deba intervenir a aquellos lugares donde quizá el privado no llegue por distintos motivos. Pero, para mí, arriba del 80%, facilitarle las condiciones a estas personas, que además viven de esto, que además son concordienses, que además pagan sus impuestos en Concordia, invierten en Concordia. Sí, una buena valoración. Facilitarles a ellos que quieren llegar a estos lugares, en una articulación con el Estado, es decir, el Estado tiene un montón de herramientas, y nosotros trabajar en concreto sobre otras problemáticas. Esto, y así ampliar una red enorme de contención social. Bueno, estos centros del programa Centro de Familia es un ejemplo claro de esto, ¿no? El otro día leía, se habla acerca de 100 instituciones que hoy se articuló, ¿no?, para llevar a cabo esto. Sí, anoche, creo que hicimos, se llevó a cabo un momento al menos muy importante para nosotros, de que hemos empezado este programa como secretaría y como municipalidad, porque fueron la entrega de la tanda de 70 nuevas instituciones, que nos da un total de 100 en un recorrido de un poco más de un año. Son instituciones todas de Concordia, personas que recibieron su terminal de pago del POSNER de Cabal, a través del cual van a poder ser las terminales de pago donde se usen los 3.500 beneficiarios que en esta semana están renovando su voucher. Entonces, vuelvo a lo mismo, es el Estado articulando y ayudando al desarrollo local, en realidad, al desarrollo local. El municipio en realidad no recibe las transferencias dinerarias del gobierno nacional, sí gestiona, una gestión muy acertada del intendente, gestiona, se pone a disposición para articular, como un elemento articulador, es decir, los POSNET, las terminales de pago, las reciben las instituciones privadas, los clubes barriales, las reciben los talleristas barriales, las reciben academias de danza, y el dinero, el beneficio, lo reciben las personas, que además son seleccionadas dentro del criterio de que tengan AUH más alimentar, es decir, personas que ya sabemos que están en situación de vulnerabilidad social, ahora tienen un componente más, pero el rol del Estado municipal es la articulación, y que todas las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Es decir, ese dinero queda en Concordia y queda en estas instituciones que lo pueden usar para seguir mejorando, para seguir brindando un mejor servicio. Felipe, si te pregunto a qué le atribuirías la elección del gobierno nacional a Concordia, porque fue el primer punto establecido, Concordia como ciudad, Bueno, estuvo la ministra Petovelo acá en vivo, acá muy cerca de la radio, en la primera tanda. ¿Tiene que ver con el proyecto en sí, más allá de las gestiones del intendente Ascué? Bueno, ahí no sé bien cómo fue la toma de decisión, uh-huh, de por qué Concordia sí, Concordia no. Sí, lo que creo es que nosotros abrazamos rápidamente la prueba piloto, con un montón de recursos municipales también, siempre teniendo en claro esto que yo te digo de la articulación. ¿Cuál es nuestro rol? Articular, es decir, hay un programa del gobierno nacional, nosotros tenemos estas bases de datos, podemos aportar esto, tenemos estos recursos, y el compromiso también, ya te digo, del intendente, del secretario, decir, bueno, vamos a acompañar esto, pongamos los equipos a disposición, los equipos territoriales, trabajemos. Y después es este diálogo permanente, que es como una mesa de trabajo que hay con Capital Humano, a la cual le podemos ir llevando resultados, porque yo siempre digo, a ver, que uno labura en las cuestiones sociales, en las cuestiones territoriales, no quiere decir que no tenga que rendir cuenta, no quiere decir que no tenga que mostrar resultados con números, no quiere decir que no tenga que ser objetivo. Yo creo que la cuestión social es más importante que en otras áreas todavía, porque realmente estamos hablando primero de personas, segundo de recursos que salen de los impuestos de los contribuyentes. ¿Sí? Entonces, hay que mostrar números y resultados, tenés que poder medir, y generalmente antes había una cultura de que no, que lo social no se mide, que lo social no tiene, que no, sí se puede medir, obviamente hay cosas que no, pero podés tener resultados, claro, podés tener mapeo, podés hacer un montón de cosas que te permiten darte cuenta que ese camino es el acertado. Si vos no tenés todo eso, es más una cuestión de tu palabra contra la mía, una cuestión de intuición. Sí es cierto que los procesos sociales son más largos, que cuando vos estamos hablando de algunos chicos que son muy chicos de edad, un ejemplo para poner, ¿no? Que estén en situación de vulnerabilidad, los resultados se ven a 5, a 10, a 15 años, eso hay que tenerlo en claro, pero las metas cortas son perfectamente medibles. Así que eso creo que también es otro acierto y responde un poco a esta cuestión, ese método de trabajo del municipio de Concordia en las cuestiones sociales, creo que encaja muy bien con lo que estaba buscando el gobierno nacional, y por eso Concordia hoy es el único municipio en la etapa número 3 del programa, que nos permite llegar a 100 instituciones adheridas, ampliarlo, y 3.500 beneficiarios actuales, con una posibilidad de incorporar 500 más, es decir, que estaríamos con la posibilidad de llegar a 4.000 en un tiempo breve, por ahora 3.500. Acá voy directamente a vos, Felipe, si bien obviamente, y está bueno, porque esto de los vouchers apunta a francas etarias, pero en tu rol, ¿no?, de tener llegada a los barrios, de manejar datos, apuntamos a cualquier franja etaria, ¿no? Si hay que acompañar acá, si hay que acompañar acá, si tenemos que vincular con los clubes, tenemos que apostar por los adultos mayores, por las familias con necesidad, ¿esto es así o no? Seguro, seguro. El abordaje territorial, no, en ese caso, no se para. Sí da prioridad, si se trabaja con esquemas prioritarios, por supuesto, niños, mamás que por ahí estén criando sus hijos solas también, adultos mayores, discapacidad, son como franjas prioritarias de intervención para cualquier programa, y después está todo el resto de las personas, ¿no? Uh-huh. Es como trabajar con los recursos que tenemos, bueno, tenemos un orden de prioridad de quién merece en esa situación una contemplación mayor. Uh-huh. Después todos merecen tener la oportunidad, por supuesto, pero... Uh-huh. Pero bueno, ese es como el esquema prioritario de trabajo. Sí se aborda a todo el mundo, pero con un esquema prioritario, dejando bien registrada la asistencia, si es una cuestión de asistencia social, es un gran trabajo que ha hecho la Subsecretaría de Desarrollo Social, esto de poder también saber qué, cuánto y a quién se le ha entregado una ayuda, una asistencia, y ordena un montón las cuestiones, seguro. Si te pregunto, Felipe, por los principales desafíos que afrontás como director de abordaje territorial. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque el otro día me explicaban que hay, si bien se está buscando un orden, hay cierto desorden en la instalación de nuevos barrios. ¿Te genera un desafío esto que se instalan acá, que tenés que llegarle con algún tipo de asistencia, que los mismos barrios se van modificando. ¿Son desafíos estos que te genera a tu rol de director justamente de abordaje territorial? Bueno, sí. Siempre hay desafíos y creo que eso es lo más interesante. Yo creo que el primer desafío está en sostener un método de trabajo siempre que ese método te genere buenos resultados. Nosotros tenemos un método que es el método estadístico de trabajo. Nosotros vamos, constatamos, tenemos una base de datos, entonces para no superponer, si hay un abordaje, queremos conocer el barrio a fondo, queremos saber cuántas personas con discapacidad hay en ese barrio, cuántos adultos mayores hay, cuántos chicos menores de 5 años, entonces, y eso lo tenemos. Eso lo tenemos en la base. Es horrible eso, Felipe. Viste que el otro día hablaban de eso. Llegaron a un barrio, se instalaron a la vera. Esos desafíos me parece que son complejos, ¿o no? Bueno, hasta te diría que en muchos casos ocupan terrenos que no tendrían que ocuparse, ¿o no? Mira, yo lo hablamos con el equipo, siempre decimos que es una cuestión antropológica y que estaría buenísimo que, y lo dijo acá para que alguien lo levante, que se haga un estudio antropológico, porque realmente hay una dinámica, sobre todo en los barrios más vulnerables, que se lo podemos llamar asentamientos, hay una dinámica muy móvil de las personas que van de un lugar a otro. Sin duda que el municipio, bueno, hace lo que tiene a su alcance para, seguro, ¿no? Por un lado ayudar, pero por el otro hacer cumplir el orden, cumplir la ley, es decir, no se puede usurpar un terreno, no se puede entrar en una propiedad que no es tuya, eso es así, es la ley, es el orden, es la propiedad privada, pero también la posibilidad de ver que, empezar a pensar qué se hace con estos grandes conglomerados de personas que hoy, que en realidad no tienen acceso a servicios básicos, porque al vos estar en una propiedad que no es tuya, y acá, bueno, no me voy a extender mucho en esto porque sé que hay cuestiones muy técnicas que lo sí, muy sí, bien obras públicas. No tendría ni acceso a un, claro, no a un tenés, medidor de luz. No tenés eso menos, o sea, después no tenés agua, cloaca, no tenés garantías de nada. Y está, entiendo que permanentemente la persona pensando que en algún momento pueden pedirle que se vaya de ahí. Entonces, sí creo que el equipo de obras públicas ha hecho un gran trabajo en esta cuestión de la regularización dominial y empezar a pensar en cómo se puede darle un... No creo que el término sea urbanización, pero me parece que una cuestión de... Creo que corresponde, en realidad, que es la dignidad. O sea, me parece que ahí hay una cuestión importante, es decir... poder pagar tu terreno, poder pagar tu casa, es una cuestión digna del ser humano, y no estamos hablando de sumas millonarias, sino de poder buscar el rol del Estado ahí, como decir, usurpar está prohibido, tiene que quedar claro, pero se puede pensar un programa de... Que de hecho entiendo que eso está ahí, pero no soy yo el más idóneo para ir... Pero está bueno, porque igualmente son desafíos, teniendo en cuenta que vos sos... y tu equipo son los que están muchas veces en los barrios. Se habló, y lo he escuchado, es más, lo ha dicho acá el propio intendente, eso de llegar a un corte progresivo del asistencialismo. ¿Qué valoración haces de eso, Felipe, teniendo en cuenta esto que me estás contando? Bueno, yo creo que la verdadera transformación pasa cuando las personas son autónomas y se pueden hacer cargo 100% de su vida, que en el medio de eso hay personas que han vivido en situaciones de mucha vulnerabilidad social. El Estado para ayudar a ese proceso está bueno. Sí, pero retirándose de manera progresiva, eso sí también creo que lo entendemos de esa manera nosotros, es decir, que el Estado ayude, pero primero saber a quién y qué y cómo, y por eso necesitas datos. ¿Cuánto? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, animarse a esas preguntas también. Es una asistencia, no te va a salvar. Sí, siempre pensando este retiro progresivo, tiene un norte, cuál es, que la persona es la que tiene que ser un ser humano autónomo, o sea, entendiendo las cuestiones de vulnerabilidad, a cada uno más o menos ayudándolo en lo que se pueda y en lo que necesite, pero siempre pensando que la verdadera autonomía la tiene que desarrollar la persona. Ese yo creo que es ahí la cuestión y no hay que darle tanta... Y ahí en este armado estructural de las secretarías se apela mucho a eso, ¿no? Sí, nosotros... Apoyar el emprendedurismo. Te estoy haciendo una lectura porque nos han dicho esto. Sí, de hecho hay algunos programas que son, por ahí no están en mi órbita, pero son programas que tienen que ver con huerta y con demás, que tratan de empezar a incorporar esa idea del trabajo, ¿no? Sí, tendrían que venir los chicos de huerta y contarte bien ahí cómo lo manejan ellos, porque tienen un método, pero en definitiva todo esto que yo te puedo aportar desde el abordaje territorial es el método de trabajo. O sea, nosotros no concebimos un desafío sin un método. Si queremos llegar acá, bueno, primero vamos a encuestar, vamos a relevar, vamos a interiorizarnos 100% de la problemática del lugar, que lo vamos a sectorizar, vamos a ir a este barrio, bueno, vamos a conocer a sus referentes, a sus vecinos históricos, pero también vamos a encuestar, también vamos a medir, vamos a buscar la base de datos, y de todo eso vamos a tener una radiografía del barrio. Felipe, ¿cómo toma el vecino esto? Porque uno hace una lectura viéndolo de afuera y dice, hasta debe ser positivo para el vecino que te golpean las manos y te digan, mirá, venimos a ver la situación, y sacan datos importantes ahí. ¿Qué lectura hiciste vos de cómo el vecino? Obviamente que va a haber casos en los cuales son más reacios, pero te pregunto en una generalidad. Y generalmente te diría, casi siempre son buenas recepciones, bien. Porque siempre vienen acompañadas de alguna intervención. O sea, entonces está bueno decir eso, está bueno. Sí, generalmente hay veces que no, que es cierto que en la intervención tarda un poco más, un poco menos. Hay personas que sí, que no están de acuerdo con la recolección del dato, y está perfecto y se los... Para explicarlo al oyente, ¿no? Detectamos un caso de una persona con discapacidad que le faltan unas cuestiones, podría acceder a algunas cuestiones, intervenir, sigue, ir a tratar de resolver esa situación. Sí, intervenir. Hay barrios que tienen mayor tasa de personas con discapacidad, se lo podemos saber por los datos, entonces esa información va a la dirección de discapacidad. Nosotros mismos ofrecemos no solo la recolección del dato, sino los seguimientos de los programas, como estamos mucho en territorio, es decir, trabajamos con distintas áreas, es decir, bueno, se entregó esta asistencia, vamos, contratamos que efectivamente haya llegado al lugar que estaba, que necesitaba. Nos pasó mucho con el programa de los vouchers, cuando inicialmente empezó, lo que hicimos fue el seguimiento, el monitoreo permanente de cómo y dónde usaban estos vouchers las personas, por qué no lo usaban, de la primera tanda, de las primeras 1000, que fueron sobre la base de datos de relevar, hubo un 70% que en los primeros 90 días no usaba el voucher. Entonces, ¿por qué no lo están usando? Nosotros terminamos la entrega y al mes salimos a monitorear una encuesta breve de 5 o 6 preguntas, y nos dimos cuenta que los lugares adheridos habían quedado muy lejos, era una... y también nos dimos cuenta de que había personas que ya tenían un club o un lugar y que no estaba como adherido. Entonces todo eso, esa información la bajamos en un informe. Es buen ejemplo para se la pasamos a través del secretario al Ministerio de Capital Humano, y le sugerimos la incorporación de nuevas instituciones fundamentadas, y hasta el nombre de cuáles eran las instituciones, esperando, bueno, la respuesta de ellos, y sugiriéndole que si queríamos mejorar la apropiación por parte de la comunidad del programa, teníamos estos datos que fundamentaban. Ellos nos dieron el ok, avanzamos, incorporamos 12 instituciones nuevas. Bueno, ahí está el ejemplo. Y cambiamos un método, que nosotros la primera vez llevamos las tarjetas casa por casa, Pablo. Lo cambiamos a eso. Esa fue una decisión cultural, de paradigma. Dijimos, si a vos te llevamos esto a tu casa, vos no hiciste ningún esfuerzo. Y esto es para tus hijos, en realidad, son para todos los concordienses, pero... Entonces, cambiamos el método de inscripción. Ahí nos arriesgamos. Puntos específicos. Vení vos a inscribirte, nosotros no te vamos a inscribir. Esta semana es este proceso. Eso, ¿no? Sí, eso fue, te estoy hablando, hace 8 o 9 meses. Solo la primera vez inscribimos nosotros y llevamos nosotros la tarjeta. Después no. Y parte de este paquete de medidas para mejorar el programa fue la incorporación de nuevas instituciones, la incorporación de instituciones solicitadas por los vecinos, y el cambio en el método de inscripción. Claro. ¿Querés inscribirte? Vení a inscribirte vos. Si no querés inscribirte, no hay ningún problema, pero vas a tener que venir vos. Y cuando venga el voucher, vas a tener que venir a buscarlo. Nosotros no le vamos a llevar nada a nadie a la puerta de la casa. Y sabes que pasamos del 30% en 3 meses, del 30% de utilización del programa al 87%. Con tres medidas concretas. que es de la dije hace un ratito, esas tres medidas modificaron en menos de 90 días, te diría, el curso del programa. ¿Por qué? Porque terminamos de entregar y monitoreamos, le preguntamos a la gente por qué no lo está usando. Sí, está buenísima la explicación que hiciste, Felipe, y es real esto, ¿no? De lo cultural y lo deportivo, sin lugar a dudas, juega un rol importante o positivo en la sociedad y en los barrios, ¿no? Y la otra pregunta que le sumo a eso, ¿te encontrás con idiosincrasias diferentes en lo que son los diferentes barrios? ¿Lo que puede ser un barrio acá de la zona sur con lo que puede ser la parte oeste de la ciudad? Sí, me río porque sí, porque esa creo, yo he vivido en varias ciudades y esta es una particularidad, ¿no? Que ¿de yo Concordia? Solo lo he visto tan profundo en Concordia, ya. Mucha identidad en los barrios, viste, mucho... separados por una calle, pero no le vas a errar en el barrio porque el vecino enseguida te... No, yo no soy de ahí, ¿viste? Es una identidad muy fuerte, que no solo la tienen los vecinos de mayor edad, que por ahí tendría como más sentido, también la tienen los jóvenes y es algo muy lindo incluso, porque realmente tenés que tomarte el trabajo de ir a hablar con cada barrio porque va a haber particularidades distintas. Eso es muy positivo. En función de esto, el programa de Centro de Familia, que tiene 100 instituciones, ayer fueron entregados los pones de las 100 instituciones, de las 70 para completar 100, si nosotros miraríamos el mapa, que yo después te lo puedo pasar para que vos lo veas, está minada la ciudad de puntitos rojos, donde se pueden utilizar estos vouchers, y eso hemos llegado prácticamente a todos los barrios de Concordia con dos o tres alternativas, por supuesto que nos falta, que la idea es continuar más adelante sumando instituciones, no depende 100% de lo nuestro, sino que es un trabajo conjunto con el gobierno nacional, pero también invitar a las instituciones que van a ir conociendo, que no saben, que todavía no se han enterado, ya tenemos una lista de espera, invitarlos a que se comuniquen, invitarlos a que por ahí sigan sumando, porque en realidad es la gran red de contención social que vamos a tener y de crecimiento institucional va a ser este programa. Me parece que está muy bien pensado, que es un acierto, porque como yo te decía, hoy pone bien en claro los tres componentes. La institución es la que tiene la terminal de pago, la persona es la que decide libremente a dónde quiere ir a usarlo, si va a un gimnasio y no le gustó, se va a otro, esto que le genera a la persona del gimnasio, que tiene que mejorar su servicio, tiene que mejorar su calidad. Si quiere que vayan más gente, más personas. Y por el otro lado, claro, el rol del Estado, que no es pisar al sector privado ni obligar al beneficiario a ir a un lugar direccionado. Es articular para facilitar el proceso. Entonces me parece que deja muy en claro los tres puntos, y nosotros la verdad que estamos muy contentos con los resultados, muy ansiosos por ver los resultados de esta nueva etapa de los canales con el gobierno nacional abierto en este programa, con lo que es el... Sí, al menos de lo que yo conozco, que es este programa con Capital Humano, ha sido un excelente equipo de trabajo. Te hablo de equipo de trabajo porque hemos llegado a reunirnos dos veces por semana de manera virtual, ¿no? Por supuesto, y en alguna etapa cada 15 días, 2 o 3 días de manera presencial. Entonces hay un trabajo de mucha planificación, de mucho debate también, pero siempre con el objetivo de poder, que es lo que nos marcó el intendente, de gestionar para Concordia, traer lo mejor que se pueda, lo que esté al alcance, y creo que el gobierno nacional en ese sentido, si ve que los municipios trabajan de manera seria, que son concretos, que pueden justificar lo que están diciendo, al menos a nosotros nos han abierto un montón de puertas. Felipe, más allá de este programa, pero ¿cómo son los canales de comunicación con lo que puede ser el área de desarrollo social o de la cuestión barrial con lo que es el gobierno provincial? Los canales de comunicación, así como me describís con el Ministerio Nacional, ¿cómo están acá para también avanzar con políticas públicas que impacten en los barrios? Mirá, desde el lugar que yo he trabajado, han sido siempre muy buenos los canales con el gobierno provincial. Bien. Sobre todo te puedo hablar con instituciones puntuales, como son centros de salud, como son COPNAF. COPNAF, la verdad que hemos realizado abordajes en conjunto de bien problemáticas ahí, complejas, siempre cada uno aportando lo que puede, que son relación directa con las personas necesitan, ¿no? Por ahí se me puede olvidar algo en este momento, pero también con, acá no soy el más idóneo para hablar, pero sé con la Secretaría de Energía de la provincia también, hay un gran programa de laburo con la Secretaría de Desarrollo Humano, creo que al menos en las áreas que yo he intervenido ha sido muy bueno el diálogo y muy buena la predisposición, sobre todo porque tener en cuenta que hay bueno, Centro de Salud y COPNAF están acá, tienen sus delegaciones, pero hay áreas que no tienen delegaciones en Concordia y que los canales están abiertos, aceptado. Si vos llamás y te atienden y si querés profundizar, bueno, organizás una reunión y por ahí tenés que viajar, pero te reciben. La verdad que ha sido muy bueno el vínculo con, al menos el que hemos tenido nosotros de la Secretaría, con el gobierno provincial. La verdad que sí. Felipe, te tengo que preguntar, ya no nos queda más tiempo, pero te quiero preguntar por el equipo de laburo, porque todo lo que me decís es un trabajo colectivo, en la cual ponele, está Sebastián, estás vos a la cabeza, pero hay un equipo de laburo. ¿Hay contención ahí? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo lo estás viendo? Teniendo en cuenta que a veces se encuentran con realidades difíciles, con realidades complejas, que tienen que llegar a un análisis con ustedes, pero que muchas veces las viven ellos. ¿Cómo me describirías al equipo de laburo? Bueno, yo creo que, y no es porque sea yo el coordinador que fui, director, es un gran equipo. Nosotros decimos que somos un equipo humano, un grupo humano. No somos un grupo de trabajo, bueno, es una circunstancia, nos encuentra acá, pero yo creo personalmente que no se puede tener resultados en lo laboral si no hay una cuestión humana también en el medio. La verdad es que no, uno no viene al trabajo para ser amigos, eso puede pasar o no, pero sí mucho respeto y sí muchas, por ahí las ganas de saber cómo está el otro. Yo lo defino así, que un día hay un compañero, por ejemplo, que siempre es puntual y un día llegó 10 minutos tarde o dos días seguidos y ahí, bueno, hay una alarma, ¿viste? Y que hay dos o tres chicos que ya están, ¿viste?, preguntando, che, ¿le pasará algo?, ¿viste? Claro. Eso que es totalmente sano, porque después hay otro tipo de comentarios que no son sanos, que pasan en todos lados, pero esa cuestión sana, así, che, vamos a ver qué le pasa al compañero, a ver si tiene un problema, si le está pasando algo, porque eso también mejora el rendimiento laboral, que es un grupo humano, un espacio de contención también. Y sí, a ver, más de una vez hemos tenido situaciones que a todos nos han sacado unas lágrimas, que no hemos podido resolver, y en lo territorial se encuentran cosas que lo sabrán mucho los docentes y los empleados de salud y demás, que viven muchas situaciones, la policía también, que más de una vez uno no sabe qué abordar o cómo abordarlo, y bueno, ahí la articulación, el trabajo en equipo, ¿viste? Hemos trabajado capacitaciones con psicología social también para poder que los chicos tengan esos espacios, ¿viste?, donde puedan contar y no llevarse esas cosas a la casa, que después que no repercutan. Me parece que todas esas herramientas, ¿no?, la unidad del grupo, la solidaridad del trabajo y la escucha cuando hay un problema real, que muchas veces un problema real no es un problema laboral, es decir, cumplís, llevas horario, trabajás, sos eficiente, todo. Bueno, hay una vida fuera de esto, y si bien uno no tiene por qué saber la vida de todo, pero sí ver cómo se puede ayudar a mejorar algún problema que algún compañero de trabajo tenga, me parece que es muy importante como en lo humano. En esto de manejar mucho dato, hay estadísticas para conformar, mirá la palabra que voy a utilizar, pero la voy a utilizar igual, un ranking de las problemáticas, porque te digo, ayer tuvimos una linda charla con la subsecretaria de Deporte, y nos hablaba de que detectaron que mucho adolescente está ante la peligrosidad de las adicciones a lo que sea, no estoy hablando puntualmente a sustancias, sino al juego, a los celulares. Tenés así como problemáticas, te digo, que impacten en los barrios negativamente. Obviamente uno entiende que las adicciones es una problemática, pero tienen eso así como decir, che, viste que también surgió la problemática de lo que es la cuestión habitacional, la delincuencia, ¿hacen como un mapeo de eso, Felipe? En cuanto, bueno, a la cuestión de la, como hablabas de la delincuencia, bueno, hace un tiempo tuvimos una charla y un poco capacitación con la comisaría departamental. Aprovecho de mandarle un saludo también al comisario Rosatelli, que nos mostró varias estadísticas y que nos estuvo comentando cómo ellos han logrado reducir el delito y mejorado la rapidez de intervención. La verdad que está muy bueno. Sí, para ir a la pregunta concreta, todos los barrios son distintos y los rangos etarios van a claro, el problema no es el mismo problema que el que tiene una persona mayor de 50 años que vive en un barrio de la periferia que si fuera en el centro. Entonces, sí, sí, sí. Pero más o menos a grandes rasgos, vos lo dijiste, a ver, la adicción es lo más democrático que hay. No le esquiva a las clases sociales de ninguna manera. Sí hay una diferencia sustancial en que las personas que por ahí tienen los recursos económicos pueden tener la posibilidad, pues tampoco es una regla, pero la posibilidad de tener un acceso más rápido, más dinámico a un tratamiento de rehabilitación, o información en cuanto a la prevención, y cuando por ahí no tenés ese recurso económico se hace todavía más complejo el proceso. Las adicciones es un tema. Después, depende del lugar, va a ser la demanda del vecino. La clase media, vamos a ponerlo en términos de estratificado, la clase media tiene una serie de demandas, y personas con menos recursos van a tener otras. Vamos a ir más concreto: cuando vos no tenés para comer, no sé cuánto te va a importar que pasen una máquina por la calle. No quiere decir pero hay una separación, porque si el municipio por ahí, dentro de sus abordajes, es importante que pase una máquina, pero la cuestión alimentaria no depende del Estado. Sí depende de las personas, bueno, ahí entra la asistencia. O sea, pero por ahí yo no me animaría a decirte algo unificado de los criterios. Va a depender del lugar, más o menos, las necesidades. Hay asentamientos muy grandes que no tienen acceso a un montón de otros servicios, lógicamente, porque no tienen la regularización dominial. Hasta que eso no pase, ellos no van a tener o van a poder tener un servicio de menor calidad. Y hay otros lugares que tienen las demandas importantes para ellos. Por ejemplo, la basura, las ramas, o sea, son cosas importantes. Pero no te podría decir algo unificado. Tendríamos que, quizás por sector. Pero hay como cierta coincidencia con el tema de que la preocupación de una familia y la seguridad. La seguridad, la rápida respuesta, yo creo que está ocupando muy bien la policía de Entre Ríos y con un aporte del municipio. Incluso creo que el intendente hace poco ha firmado unos convenios de colaboración. Las adicciones, yo creo que nunca hubo tanto allanamiento a vendedores de narcomenudeo en Concordia como en esta etapa, con colaboración del municipio también. O sea, hay una clara decisión de acompañar lo que no nos compete directamente, que en este caso es la seguridad, de acompañar la cuestión de la salud mental de las adicciones, sabemos que falta, pero acompañarlo con las comisiones de consumo problemático, articular con las instituciones, hay un programa de becas municipal también, esto de capital humano de los centros de familia, viene también a ser una red de contención social. Si los chicos están en los clubes, están en las escuelas, no están en la calle, no están en la delincuencia, o al menos reduce sustancialmente las probabilidades de que el narcomenudeo llegue a esos lugares. Pueden estar en un club, pueden estar en una escuela, pueden estar en una academia, en un centro de boxeo, en lo que sea, y no en la calle, y ahora lo pueden pagar, entonces la institución también se beneficia. Si vos preguntás, es una gran política social de ese lugar, porque aborda estas problemáticas concretas. Sí, por eso te preguntaba. Che, Felipe, un gustazo. Siempre es grato charlar con vos. Si bien los temas a veces son delicados, pero bueno, resaltar el laburo que se hace. Así que te agradezco un montón la visita. Y obviamente son temas que vamos a seguir tratando. Así que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bien, dale, Pablo, si me dejas un segundo, aprovecho para comentarle a los vecinos que seguimos con la entrega de los vouchers. Ya hubo una etapa de inscripción. Esta es etapa de entrega, tienen que venir todos los que han tenido, los nuevos beneficiarios, los nuevos 2.500, y los 1.000 anteriores que tenían la tarjeta tienen que venir a renovar, y esto comenzaría a funcionar a partir del mes de abril. Van a estar cargadas las tarjetas, los vouchers, con el dinero para poder ser utilizado. Hoy estamos todo el día hasta las 5 de la tarde en Víctor Opel, casa del Bicentenario. Ayer centro de convenciones, hoy Víctor Opel, mañana La Bianca, Club Social y Deportivo La Bianca, el día jueves en la Iglesia Nueva Vida, la zona noroeste, y el día viernes en Puerto Tec, acá en la costanera. Así que más o menos, que de acuerdo al barrio que vivan los vecinos, pueden acercarse a cualquiera de esos puntos. Está la ciudad cubierta. Bien ahí. Sí, acá en el Puerto Tec tenés, abarcás todo lo que es los cinco barrios, las barriadas de la zona sur. Sí, sur, centro, y te diría Parané, el Toronjal, San Agustín, también todo eso es bastante cerca. Así que bueno, los esperamos, por favor acérquense con su documento, el documento del padre, madre, tutor, de los chicos también, en los horarios de 9 a 17 horas, cualquiera de estos puntos, los esperamos, y bueno, que reciban su voucher y puedan empezar a usarlo en abril rápidamente para poder tener acceso a estas oportunidades. Perfecto, gracias Felipe, un gustazo. Pablo, por favor, gracias. Pablito, nos vamos a la...